estamos a solas. Juega conmigo, la baby se descontrola. Apaga el celu si le llamo, no demora. Si está pa' mí, yo estoy pa' ella a cualquier hora. Cuando estamos a solas, juega conmigo, la baby se descontrola. Apaga el celu si le llamo, no demora. Mirada, llevamos pa' afuera. No lo pensé, la invitación. Yo